Gastón Gutiérrez, para charlar respecto a lo que sucedía hace algunos días atrás, nos enterábamos de que una de las mallas del canasto contenedor de residuos de Boulevard Ayacucho, bueno, se había roto, y queremos charlar de esa cuestión con Gastón Gutiérrez porque han habido algunos videos, algunas publicaciones y algunos enojos también de parte de los vecinos autoconvocados que piden respuesta respecto a lo que sucede en la costanera de nuestro Río Negro. Bueno, y queremos charlar de eso con Gastón Gutiérrez. Gastón, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Sí, ¿no? Se rompió una de las mallas del canasto contenedor de residuos sólidos del Boulevard Ayacucho. Sí, de ambos, de Ayacucho y de Ituzaingó. El de Ayacucho con mayores daños y el de Ituzaingó con menores daños. La verdad que es una situación totalmente esperable en estas circunstancias. Fueron muchos días de lluvia, persistentes, prácticamente sin pausa, lo cual no permitía al equipo de servicios públicos trabajar, o el momento que se podía acceder, quizá porque menguaban las precipitaciones, no lo permitía la marea. Y en realidad es un evento esperable, desgraciadamente, que está asociado a distintos factores, ¿no? Uno, principalmente, al cambio climático, que es lo que produjo, después de una ola de calor, intensos días de lluvia. Y segundo, un proceso en el cual venimos aprendiendo junto con la comunidad, educando y concientizando, que tiene que ver con la disposición de los residuos en la vía pública. Como les decía, por la evacuación, ¿sí?, del sistema pluvial permanentemente, la lluvia permanente que no permitió acceder a los canastos, se produjeron acciones, ¿sí?, por la presencia de residuos, por la presencia un poco de hojas y demás, lo que ejerció fuerza sobre los mismos, que es algo lógico que pasa, ¿sí? Porque nosotros, la verdad que no estamos disociados de la realidad, no estamos abstraídos ni alienados, y sabemos que esto es esperable que suceda, porque precisamente el canasto está para retener los residuos. Se ha hecho un intenso trabajo el lunes a primera hora, entre las 8 y las 11 de la mañana, en todas las estaciones de bombeo y subestaciones pluviales de Viedma, no solamente que las que dan al río. Para nosotros es un recurso sumamente valioso, no solamente como gobierno de Viedma, sino como ciudadanos, por lo cual lo cuidamos en particular. Pero creo que no hay que enceguecerse y perder de vista que hay más estaciones y subestaciones de bombeo en el resto de los barrios, que también allí se trabaja con un plantel muy corto, no solamente por la pandemia, sino porque no somos más de 8 los que tenemos que operar en las 7 estaciones de reciclado, de bombeo y subestaciones pluviales en todo Viedma cuando sucede esto, antes, durante y después de las lluvias. Y la verdad que nosotros contamos de un año a esta parte, cuando se instaló el canasto, el primer canasto, cuántas bolsas de residuos evitamos que lleguen al río, no las que por una rotura temporal y eventual llegaron al curso del Río Negro. Eso para nosotros es, y no es conformarse con ver el vaso medio lleno, sino todos los avances en materia ambiental que en estos últimos 2 años se han logrado desde el gobierno de Dios. Hay vecinos que llevaron bolsas, y me imagino que se refería a eso, a la municipalidad, a la puerta de la municipalidad, mantuvieron una reunión con Alexis Sánchez y esperan una reunión con vos para charlar de este tema y para ver qué soluciones se pueden realizar al respecto. ¿Hay fecha en principio para que las mallas de los dos canastos sean puestas otra vez? Sí, antes de la siguiente precipitación, que está pronosticada para el día sábado, ya está planificada, porque ya se estuvo trabajando. Por ahí también no hay que ser, hay que perder prácticamente este sesgo patológico que se tiene con enfocar solamente en el canasto. Las bombas también sufren daño, ¿sí? Entraron cubiertas, entraron residuos de otros volúmenes que dañaron las bombas. Se trabaja en la integralidad de una estación de bombeo, ¿sí? Nosotros buscamos soluciones integrales, integradoras y duraderas. Para esto no podemos solamente abstraernos a hechos puntuales. Para la siguiente precipitación van a estar reparados, ya se estuvo trabajando todos estos días, como se estuvo trabajando antes de la lluvia, y repito, en toda la ciudad, no solamente en dos canastos o en dos estaciones de bombeo. Y lo que decía respecto a los vecinos, así como ustedes me escribieron hace 5 minutos para venir para acá, la oficina es esta, está abierta, está en Brown y Belgrano, primer piso. Tengo otra también en el Girsu. Puedo estar allá, puedo estar acá, puedo estar en la calle o puedo estar en el corralón. La verdad que con la mayoría de esos se puede un diálogo sensato, sin agresiones y sin agravios, y lo hemos tenido. Lo estuve teniendo hoy a la mañana con dos personas. Lo he tenido esos días de lluvia también, lo he tenido por el tema de los árboles, y la agenda y la oficina está abierta, pero creo que por ahí es más fácil apelar al agravio y al cinismo de la verborragia cuando se carece de argumentos para ver y para construir una visión integral de esta problemática y no solamente abstraerse a hechos puntuales. Cierre, le agradecemos. No, por favor, gracias a usted. Muy bien, la palabra entonces de Gastón Gutiérrez, es el secretario de Espacios Públicos, Servicios y Ambientes de la Municipalidad de Viedma, para, bueno, que nos comentaba respecto a, en principio, los arreglos, ¿no?, de los dos canastos contenedores, tanto el de Boulevard Ituzaingó como el de Boulevard Ayacucho, bueno, y todo el trabajo que han venido realizando desde aquí, es la Secretaría de Ambiente.